Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz jueves 12 de julio del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro insta a combinar el estudio y el trabajo en el país. Desmantelan organización de tráfico de drogas. Concejalas y concejales serán elegidos el 9 de diciembre. Segunda Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, estará en Barquisimeto. Nacionales. Este miércoles, en un acto de graduación de estudiantes de la Misión Sucre, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó a combinar el estudio y el trabajo para el desarrollo económico y social del país. Fueron sacando su bachillerato y todos aquellos que no habían tenido oportunidad de hacer estudios universitarios pudieran tener un aula de clase y sacar una carrera universitaria, y fue cuando tuvo la hermosa idea de crear la Misión Sucre en homenaje al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Así que es muy importante el conocimiento. Una sociedad del conocimiento es la sociedad del futuro. Una sociedad del conocimiento es la sociedad socialista, humanista, que estamos construyendo. Hombres y mujeres cultos, hombres y mujeres libres, hombres y mujeres comprometidos, conscientes, inamovibles en su conciencia y en su compromiso. Eso es lo que debe gestar cada vez más las misiones socialistas en el campo educativo, y es lo que debemos hacer. La Misión Sucre tiene que estar vinculada al Plan Chamba Juvenil, a la misión. La Misión Sucre, como ninguna otra, debe ser base de desarrollo de la gran Misión Chamba Juvenil, porque el que se gradúe debe salir directo al trabajo útil, productivo, para ustedes, su familia y para el país. Asimismo, el primer mandatario Nicolás Maduro recordó que en estos 19 años de la revolución del comandante Chávez se han creado 44 universidades que también han promovido la educación a través de las misiones socialistas. Por otro lado, instó a la reestructuración de la Misión Sucre, un plan nacional de acceso a la educación universitaria creado en el año 2003 por el comandante Hugo Chávez. Actualmente, esta misión alcanzó la cifra de 500.000 graduandos y graduandas desde su fundación. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El fiscal de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el desmantelamiento de una organización que traficaba drogas desde Venezuela hacia Europa y África. Fueron sacando su bachillerato y todos aquellos que no habían tenido oportunidad de hacer estudios universitarios pudieran tener un aula de clase. Desmantelamiento de una organización dedicada al tráfico de drogas desde Venezuela hacia Europa y África, que utilizaba a las empresas de encomienda para el envío de estas sustancias. En este sentido, el día de hoy se está desarrollando de manera simultánea en tres sedes la empresa de encomienda MRW en los estados Anzoátegui, Táchira y la sede principal en Caracas, así como la aprehensión del cabecilla de esta organización criminal, cuyo nombre es Edgar Vitelio Bermúdez. ¿Qué queremos demostrar con esto? En primer lugar, que para el Ministerio Público se ha convertido y se va a seguir desarrollando así como línea de acción y de trabajo el combate al narcotráfico en todas sus maneras. Y así estamos nosotros sentando un precedente en el sistema de justicia, apoyado por supuesto siempre por los órganos auxiliares, en este caso la Guardia Nacional, el 6CPC, para que quienes delincan de esta manera y dañan a nuestra juventud sepan que mientras nosotros estemos liderando la acción penal en este país, no habrá impunidad ni contra los delitos de corrupción, corrupción, ni contra los delitos de narcotráfico, ni contra los delitos de violaciones de derechos humanos y delincuencia organizada. Son las 12 con 14 minutos. Cultura. El día de ayer, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Divisay Lucena, anunció que las elecciones de consejos municipales se realizarán el 9 de diciembre de este año. El Consejo Nacional Electoral aprobó la propuesta de cronogramas de la Junta Nacional Electoral, así que convocamos la elección de consejos municipales para el domingo 9 de diciembre de 2018. Para esta elección vamos a tener 4.900 cargos a elegir entre principales y suplentes. Para concejalas o concejales listas, 685 principales, 685 suplentes. Para las concejalas o concejales nominal, vamos a tener 1.703 principales y 1.703 suplentes. Para los indígenas, principales 69, suplentes 69. Es decir, tenemos una elección con una gran cantidad de cargos para elegir. Asimismo, Lucena indicó que era una jornada especial del registro electoral desde el 23 de julio hasta el 23 de agosto. 12 con 15 minutos. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Nicolás Maduro recordó que un día como hoy, hace 114 años, la patria grande vio nacer a Ricardo Neftalí Reyes, uno de los poetas más importantes del siglo XX, conocido popularmente bajo el seudónimo de Pablo Neruda. Su poesía, llena de fuerza, amor, belleza y militancia, es inspiración para los pueblos de Latinoamérica, resaltó el primer mandatario nacional desde Twitter. Asimismo, en otro tuit, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, exaltó a los profesionales de la patria y resaltó que dio orden de vincular la misión Sucre con la gran misión Chamba Juvenil para incorporar a las y los profesionales al trabajo productivo de nuestra nación. En otras latitudes. El presidente de Bolivia, Evo Morales, rechazó la exigencia de Donald Trump de aumentar el gasto militar de sus socios en la Alianza Atlántica. Asimismo, a través de su cuenta en Twitter, Evo Morales aseveró que el presidente de Estados Unidos comete extorsión contra los estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Recordemos que esta semana el presidente Trump exigió a los estados miembros de la Alianza Atlántica duplicar el recurso destinado para aumentar los gastos militares. Noticias del Alba. Y entre otras informaciones, la Procuraduría General de Colombia anunció que investigará si agentes de la fuerza pública están involucrados en los asesinatos contra las y los líderes sociales en los últimos meses. A continuación, escuchemos las declaraciones del Procurador General de Colombia, Fernando Carrillo. Es que aquí hay una cooptación de los agentes del Estado por organizaciones criminales que están eliminando a los líderes sociales. Luego, nuestro llamado es, primero, a los alcaldes y gobernadores a que asuman las responsabilidades que tienen que ver con la defensa de la vida y la integridad de los líderes sociales, y en segundo lugar, a la ciudadanía a que nos ayude a investigar, a que denuncie si hay funcionarios del Estado en cualquier nivel territorial y agentes de la fuerza pública involucrados en los asesinatos de los líderes sociales. 12 con 18 minutos. Somos cultura. Y en homenaje al pueblo Pemón, el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes inauguró hoy la exposición Kowai, la Piedra Madre, en los espacios del edificio y arte ubicado en la Avenida México de Bellas Artes. Así pues, a propósito de la repatriación de la piedra cueca Kowai o la piedra abuela, es una exposición en la cual la plástica y la narrativa a través de 13 dibujos originales se unen para darle expresión a un trabajo investigativo que aboga por la lucha del pueblo Pemón. Están todas y todos invitados a disfrutar de esta exposición Kowai o Piedra Abuela, que se exhibe en el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes, ubicado en la Avenida México de Bellas Artes. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Para reír y reflexionar llega a la sala Rajatabla la comedia Al Borde FM, con la participación de actores de la Escuela Superior de Artes Escénicas Juan Azujo. A continuación escuchemos un reporte de ABN para ampliar esta información. La comedia Al Borde FM de la dramaturga Karim Valecillos llega este viernes a la Sala Rajatablas, en Caracas, con las interpretaciones de 8 actores de la Escuela Superior de Artes Escénicas Juan Azujo. Con dicho montaje, los histriones cerrarán un ciclo y celebrarán su egreso profesional de la promoción, José Gabriel Núñez. Además, harán tributo a la actriz Juan Azujo por el cumplimiento de 57 años de su muerte. En aproximadamente 50 minutos de duración, se cuestiona si existen verdaderamente una línea efectiva de comunicación y además si se le da un buen uso a las plataformas informativas. Y entre otros temas se debate quién está más loco, si los pacientes o los psiquiatras. Recordamos que esta comedia Al Borde FM se presentará mañana viernes, el sábado y domingo 15 de julio a las 6 de la tarde. Las entradas tienen un costo de 200.000 bolívares y se obtienen en la taquilla del Teatro Rajatabla, ubicado en Bellas Artes. Somos cultura. La Sala de la Cinemateca Nacional, que está en el Celar, ofrece esta semana un ciclo de películas de terror y fantasía de Guillermo del Toro. Hoy, mañana viernes y este sábado 14 de julio, se presentará este ciclo de películas. Hoy a las 3 de la tarde se proyectará Cronos, del cineasta del Toro, una obra que aborda el vampirismo en el México contemporáneo a través de la historia de un anciano. Luego a las 5 de la tarde podrás disfrutar de la película El Espinazo del Diablo, una cinta ambientada en un orfanato que oculta republicanos durante la Guerra Civil Española. Los boletos para disfrutar de estas películas tienen un costo de 20.000 bolívares y pueden adquirirse en las taquillas del Celar. Vayan y disfruten de buen cine a bajo costo para todas y todos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Y el Museo de Barquisimeto exhibirá la segunda Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, a partir de este viernes 13 de julio del 2018, donde se presentarán un conjunto de obras de 53 artistas, tanto nacionales como internacionales, que expresan a través del arte modos de rebelarse social, política y económicamente a los modelos neoliberales. Estas voces artísticas y decoloniales de la Segunda Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, llegan al Museo de Barquisimeto del Estado Lara con el apoyo del Ministerio para la Cultura a través del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes y la Fundación Museos Nacionales. Están todos y todas invitadas a esta puesta artística. Cultura al Día. Y entre otras noticias, será inaugurada la 13ª Feria Internacional del Libro de Venezuela en el estado Portuguesa, donde los habitantes de Guanare y Biscucuy disfrutarán 3 días de fiesta literaria desde este viernes hasta el domingo 15 de julio en el Parque Ferial José Antonio Páez, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. 12:23 y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es el maestro Jesús Milano, director general de la Fundación Compañía Nacional de Música. Bienvenido, maestro, a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre una invitación que nos trae usted para este fin de semana y en especial para el Día de los Niños. Sí, bueno, en la Orquesta Filarmónica Nacional, Cuerpo Artístico de la Compañía Nacional de Música, tiene el agrado de invitarlos a un especialísimo espectáculo en el marco de la celebración del Día del Niño, el domingo 15 de julio en los espacios abiertos del Teresa Carreño. Vamos a tener la posibilidad de disfrutar de un espectáculo interdisciplinario con la participación no solamente de la Orquesta Filarmónica Nacional, sino además con los alumnos de la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Regifo y la Compañía Nacional de Danza, ¿verdad? El repertorio es una obra infantil venezolana que se llama El Animal Más Bonito, de Eduardo Manzanilla, un músico venezolano que nos honra con su creación, músico de oficio, pues trompetista de la Orquesta Sinfónica Municipal, y bueno, también ha incursionado pues en las artes de la disciplina de la creación, de la composición. Esta es la tercera o cuarta vez que esa obra se ejecuta. Es un cuento narrado con acompañamiento musical, y bueno, vamos a tener también la posibilidad de la interacción con la Compañía Nacional de Danza y la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Regifo. Vamos a hacer también el famosísimo cuento de Sergei Prokofiev, Pedro y el Lobo. Es una puesta en escena, cuento musicalizado. Y bueno, otras obras musicales, digamos, asociadas a los niños, como son la suite Pergin la suite número uno de Pergin. Bueno, esa es no quiero adelantarles más para dejarlo con el suspenso, ¿no? Bueno, el suspenso y también el interés para que los padres lleven a sus niños. Sí. Y es un evento dedicado a los niños, pero también va a ir toda la familia. Estamos conversando con el maestro Jesús Milano, director general de la Fundación Compañía Nacional de Música. Maestro, este evento integra música, teatro y danza. ¿De qué manera estas instituciones se unieron para un trabajo en conjunto y llegar a este concierto? Bueno, como ha sido la instrucción de nuestro ministro licenciado Ernesto Villegas, en fin de conjurar la atomización de la gestión cultural, hemos, digamos, articulado entre nosotros mismos. A ver, la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Regifo está adscrita a la Dirección de Formación e Investigación del Ministerio de la Cultura, de la cual también llevo parte, soy su director general. En conjunción con la Compañía Nacional de Música y también otra institución hermana, que es la Compañía Nacional de Danza. O sea, estamos simplemente cumpliendo la instrucción de articulación y demostrando que sí se puede, sobre todo en estas épocas de crisis y de dificultad para acceder a ciertos recursos. Pues hemos demostrado que entre todos podemos hacer cosas inclusive superiores a las que se pudieran hacer, a las que se han hecho en otras condiciones económicas del país. Estamos redescubriendo pues esa potencialidad, ese poder que tenemos como hacedores de políticas culturales de bastante, digamos, bastante poderío, y por supuesto juntos somos más, ¿no? Así es. Son palabras del maestro Jesús Milano, director general de la Fundación Compañía Nacional de Música. Nos hace una invitación para este domingo 15 de julio, Día de los Niños y de las Niñas. Pues se presentará la Orquesta Filarmónica Nacional bajo la dirección del director venezolano Daniel Gil. ¿Cómo se prepara este maestro para asumir este reto? Bueno, Daniel Gil es un joven talento egresado de las manos del maestro Rodolfo Sanglimeni, consagrado director venezolano. Sí, bueno, en este momento estaba viendo por el teléfono las fotos de los ensayos. Bueno, eso va viento en popa. Es importante decirle a los padres que estamos plenamente conscientes que estamos compitiendo con el partido de la final del mundial. ¡Ay, qué cosas! Entonces, bueno, pero bueno, es importantísimo que nos acompañen, que lleven a sus hijos a este espectáculo, digamos, que no es muy común, ¿no? Aprovechando, digamos, ese esfuerzo interinstitución, buscaremos la manera que también veas el partido en los espacios abiertos del Teresa Carreño, sí, cosa que no tengan la excusa de no llevarlo. Así es. Va a ser a las 11 de la mañana en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. ¿Por qué en los espacios abiertos y no en las salas cerradas? Bueno, hay varias razones. Obviamente la capacidad de convocatoria de los espacios abiertos de Teresa Carreño Superior a la convocatoria de los espacios cerrados, pues bueno, por, digamos, las condiciones que estamos nosotros que estamos viviendo actualmente en cuanto a transporte y otras cosas que no vienen al caso. Sin embargo, la Orquesta Filarmónica Nacional mantiene su público cautivo, su público fanático, ¿no? Sí. Y bueno, por supuesto, horario. Sí. Y bueno, también estamos pensando darle la libertad a los niños de estar en un espacio como un parque, ¿no? No es lo mismo que sientes un niño en la butaca de una sala a que le brindes la oportunidad de recibir este tipo de estímulos formativos en un ambiente natural, ¿no? Es importante saber, decir que en ese día vamos a compartir ese espacio con el Ministerio de la Mujer, que va a tener una exposición ese mismo día en los espacios abiertos. Entonces, bueno, una excelente oportunidad para, digamos, compartir además con este ministerio tan importante, sabiendo toda vez que estos niños tienen madre. Y bueno, efectivamente vamos a estar en familia, ¿no? Vamos a estar en familia. La verdad que los invitamos cordialmente a esa experiencia y no se van a arrepentir de ver ese espectáculo y de apreciar estar en presencia de los espacios abiertos del teatro, que además estructuralmente, arquitectónicamente son un poema, ¿no? Bueno, creo que espero haberlos convencido. Sí, claro que sí. Entonces, la invitación es para este domingo 15 de julio, Día de los Niños y de las Niñas, a las 11 de la mañana en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, para que disfruten de esta obra musical que lleva danza, teatro y, bueno, y música con estos grandiosos maestros que tenemos. ¿Quiénes son los músicos y artistas invitados? Si te lo digo, es como contar una película adelantada. Ah, es parte, sí, de lo que tienen de reserva. Es correcto. Parte de lo que tienen de reserva. Entonces, bueno, de la mano de estas instituciones se han visto suficiente apoyo para realizar este tipo de eventos. Después de esto, ¿qué viene, maestro, con la Filarmónica? Bueno, con la Compañía Nacional de Música. Sí, bueno, con la Compañía Nacional de Música lleva adelante varios frentes, ¿no? Vamos a llamarlo así. De ofensiva cultural. Uno son los intercambios de saberes. Estamos apoyando al festival en homenaje al maestro Luis Ochoa, que fue un compositor venezolano bastante importante, lamentablemente fallecido a muy temprana edad, todavía en la flor de sus capacidades creativas, el compositor de la ópera 19 de abril, una magna puesta en escena que se llevó adelante hace unos 4 años, ¿no? En el Teresa Carreño. Tenemos también el concierto de la Orquesta Típica Nacional. La Orquesta Típica Nacional va el 28 de julio a la comunidad de Manicomio. Con la Filarmónica tenemos el concierto aniversario de la orquesta, que casualmente coincide la fecha del concierto con la fecha exacta de la fundación de la orquesta, el 22 de julio. En este concierto y también haciendo efectiva la instrucción del ministro, tenemos no solamente la celebración del 31 aniversario de la orquesta, sino tenemos el aniversario de la Biblioteca Nacional y el 120 aniversario del maestro Juan Bautista Plaza, un compositor venezolano muy importante del siglo pasado. Y bueno, vamos a reunirnos a hacer una sola fiesta. ¿Dónde será esa fiesta, maestro? En la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. ¿El día? 22 de julio. ¿Hora? 11 de la mañana. Entonces, ya adelantamos otra invitación y, por supuesto, va a ser todo un éxito. Entonces, para nosotros retomar lo que se va a hacer. Perdón, también vamos a estar en el Metro de Caracas, si Dios quiere. ¿A qué día? La última semana de... El día no lo tenemos preciso todavía, pero algún día de la semana, la última semana del mes, estaremos en el Metro de Caracas cumpliendo también una instrucción de... La Filarmónica. La Filarmónica Nacional, correcto. Muy bien, bueno, Filarmónica Nacional está en un ente adscrito a la Compañía Nacional de Música. Correcto. Por acá tenemos a nuestro invitado de hoy, el maestro Jesús Milano, director general de la Fundación Compañía Nacional de Música. Maestro, un mensaje para estos niños, niñas de la patria, para que vayan disfruten, más allá de disfrutar un espectáculo, ¿qué mensaje les puede llegar a usted con este arte tan maravilloso que es de hacer música? Sí, mira, las manifestaciones artísticas en general tienen un primer nivel de lectura, que es el nivel del disfrute y la contemplación desde el gusto, ¿no? Y desde la parte recreativa. Pero es importante tomar en cuenta, y esto es destinado o dirigido a los padres de los niños, que es importante que los muchachos reciban este tipo de estímulo, que por supuesto entra o se diga cuál salvoconducto es la parte recreativa, para que entre en contacto con sus valores autóctonos desde el punto de vista musical. Recuerda que la Filarmónica se dedica, o digamos, una de sus principales funciones es dedicarse al repertorio sinfónico venezolano. Es muy importante que la juventud esté integrada a ese estímulo, y por supuesto todo lo que los especialistas ya manejan en el tema del estímulo visual, a través de la danza, a través de la narrativa. Pues son cuentos infantiles, son cuentos musicalizados realmente. Y bueno, esto despierta la imaginación de los niños. Es algo muy parecido a lo que hace la radio, ¿no? La radio se dice que la radio estimula la imaginación más que ningún otro medio. Entonces, bueno, es simplemente, bueno, hacerles el planteamiento además de lo que van a disfrutar del espectáculo, tengan la seguridad que van a salir fortalecidos culturalmente y cívicamente de esas actividades que tengan a bien asistir, no solamente de la Filarmónica, sino de cualquier otra institución que brinde espectáculos artísticos desde el Estado, ¿no? Ese es mi mensaje a los niños, que vayan, disfruten su espectáculo, y a los padres que se sientan confiados de que ese tiempo que van a estar los niños ahí es un tiempo muy bien invertido. Así es. Maestro, en la Filarmónica, ¿cuántos músicos integran esta orquesta? Sí, la Filarmónica actualmente integra un número de 60 personas. Ahorita estamos cerrando la primera fase de las audiciones para llevar la orquesta a su número estable como instrumento musical. Bueno, la orquesta sinfónica, recordemos que es un instrumento musical como un todo, ¿no? Está formada por muchos músicos, muchos instrumentos, pero ella en sí es un instrumento que necesita tener unas dimensiones físicas para poder concebirse como tal. Entonces, bueno, estamos en el proceso de audiciones para llevar a la orquesta al número de músicos que realmente debe tener. Está conformada por jóvenes y adultos. Sí, cómo no. Hay muchos más jóvenes actualmente porque hace 2 años, pues, digamos, ocurrió el proceso natural de jubilación de muchos músicos, entre ellos prácticamente los fundadores de la orquesta. Es una orquesta muy joven realmente, son 31 años apenas. Y recientemente, bueno, tuvimos las honrosas bajas de los jubilados. Más bueno, todo este tema del éxodo de músicos que no es ningún misterio para nadie. Pero bueno, yo soy muy optimista porque le vamos a dar la oportunidad a muchos otros jóvenes formados en las áreas musicales que están como que jugando banca, ¿no? Y bueno, vamos a tener la oportunidad de integrarlos y hacer un cuerpo sonoro sustentable, ¿no? Sí, efectivamente, la orquesta está integrada en este momento por mucha gente joven, mucha gente con ganas de trabajar, de aportar, de hacer crecer la institución, digamos, su cuerpo artístico. Entonces, bueno, hacemos la invitación de nuevo para que vayan y compartan, disfruten de este concierto que se va a realizar el próximo domingo 15 de julio, Día de los Niños y Niñas, con la Orquesta Filarmónica Nacional, bajo la dirección del maestro venezolano Daniel Gil, un muchacho joven que está, bueno, experimentando estas maravillas de la dirección. Y tener bajo su cargo esta orquesta significa muchísimo, ¿no? Y un motivo de inspiración también, maestro Jesús, ver dirigir a un joven y no quedarse uno con el sueño de que algún día quiero ser director. Bueno, bajo esa ese sueño siempre está la disciplina de la preparación como músico. Por supuesto, bueno que lo diga, porque efectivamente la Orquesta Filarmónica Nacional, dado toda la situación que te he explicado recientemente, siempre ha estado, digamos, dispuesta a apoyar el talento nacional, no solamente desde la creación, sino de la ejecución y de la dirección. Nosotros tenemos una fuerte programación con directores formados en situación de grado del sistema de orquesta. Y bueno, por supuesto, en la Filarmónica Nacional, puertas abiertas con estos nuevos muchachos que, bueno, que están iniciando su carrera como directores de lo profesional. Y efectivamente, este año hemos tenido una buena media de una buena proporción de conciertos conducidos por jóvenes talentos. Quiere decir que el apoyo de la Filarmónica hacia el talento venezolano no solamente se queda en la parte creativa o la propuesta artística, sino va más allá, va al aspecto laboral y al aspecto de la conducción, ¿no? Tenemos propuestas para lamentablemente estamos cerrando la temporada en julio, pero en septiembre iniciamos con varias propuestas de jóvenes directores, pues. Así que, bueno, ahí, digamos, estamos articulando con el sistema de orquestas nacionales, pues en este mismo espíritu que somos todos el Estado y que debemos apuntar en una misma dirección para tener más fortaleza. Divididos somos más vulnerables y unidos somos más consistentes, más claros y más contundentes en el mensaje. Juntos podemos. Es correcto. Así es. Juntos podemos. Y más. Bueno, y llegamos muy lejos. Sí, sí. Unidos llegamos muy lejos. Por supuesto. La invitación, entonces, la hacemos de nuevo para el próximo domingo 15 de julio, Día de los Niños y Niñas, la Orquesta Filarmónica Nacional, bajo la dirección del director venezolano Daniel Gil, un muchacho joven. Bueno, ofreceremos este concierto. Tenemos que ir para apoyarnos, sentirnos niños. Es correcto. Siempre, siempre, no abandonar eso. Esto va a ser en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, un concierto gratuito para todos y todas. 11 de la mañana. Maestro, ¿quiere agregar algo? Bueno, ahorita dijiste algo muy interesante, que efectivamente el concierto lo disfrutan los niños y los adultos. A veces cuando hace uno una escogencia de repertorio infantil, termina escogiendo el repertorio que uno escuchaba cuando uno era niño, ¿no? Y pierde, como a veces un poco sí, se pierde, ¿no? Esto para decirte que efectivamente estos son eventos que son para disfrutar entre todos, padres, hijos, madre, todas las personas que están ahí están siempre, se sienten niños en ese momento. Bueno, maestro, muchísimas gracias por esa información que nos trae y también haciendo los aportes a la Filarmónica y a la Compañía Nacional de Música, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El maestro Jesús Milano, director general de la Fundación Compañía Nacional de Música, fue nuestro invitado de hoy. Son las 12:42. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyán. En la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez. En la Redacción, Edición y Montaje, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Brian Noguera. En la locución de guardia, esta servidora Lizde Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.